Ciudad Resiliente, un espacio para escuchar a quienes luchan, resisten, se organizan para reinventarse ante la crisis. Ciudad Resiliente, lunes, desde las 10 de la noche. Por Radionauta, 106.3. Con su ruido, con su gente, con su vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Arrancando nuestro número 20, programa número 20. Sí, con un montón de material. Sí, la verdad, digamos que... Una semana de trabajo intenso. Semana, sí, semana intensa, digamos... Hicimos de cronistas, algo, vamos avanzando, vamos haciendo cosas nuevas. Sí, estuvimos cubriendo desde el búnker de prensa de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Estuvimos cubriendo todos los sucesos del 8A. Sí, estuvimos en la calle, estuvimos viendo, o sea, toda la movilización, charlas que se hicieron en distintos lugares. Conferencia de prensa de los distintos representantes de todo el colectivo que es la campaña. Y además la red de actrices argentinas que están apoyando también todo lo que fue el 8A, ¿no? Y lo que fue ese día, ¿no? A pesar de que estaba horrible, feo, lluvioso... pero era frío, pero era impresionante el ir y venir. Era una marea verde. Ya se empezaban a ver los pañuelos naranja también. Sí. Obviamente que no de Scioli, ¿no? Nada que ver. Ese naranja no tiene nada que ver. Es el naranja para pedir la separación de la iglesia del Estado. Exactamente. Que es algo que es sumamente necesario. Sí, se vio, o sea, creo que una de las conclusiones en la jornada del Senado es eso. Sí. El poder de la iglesia, sobre todo en todas las provincias del norte, la votación, se vio claramente quiénes fueron influenciados por ese poder, ¿sí? Que tanto mal le hace a nuestra sociedad. Es cierto. Y nos trajimos notas. Sí, trajimos dos notas, una a la diputada nacional Natalia González Eligra, que es del FIT por el partido PTS, un breve audio donde nos cuenta, bueno, sobre todo lo que estaba pasando en ese momento en el Senado y en la calle, ¿no? Sobre todo. Sí, pegadito también con Romina del Pla, que vino a lo último de esa charla que estaban haciendo, muy exultante, ¿no? Sí, y pasaba por agua, pobre Romy, y que por poco no la dejan entrar a la carpa blanca, con tantas medidas de seguridad que había, ahí, bueno, la gente de seguridad, ahí a lo último se dieron cuenta que era la diputada y la dejaron hablar, pasar. Básicamente, sí. Tenía que dar sus conclusiones, su aporte. Sí. Así que podemos ir sin más, ¿no? Derecho. Vamos a escuchar ahora los audios y volvemos en unos minutos. Hola Natalia, ¿cómo estás? Estamos con Natalia González Celigra, acá en la Carpa Blanca del 8A, que nos ha convocado hasta acá. Contanos qué es lo que estuviste observando hoy en el Senado, cómo viene todo el debate. Bueno, en primer lugar, lo primero que quiero decir es que lo que es impresionante es la calle, una movilización creo que superior a lo que fue el 13 de junio, a pesar de la lluvia y todo, está plagado de jóvenes, de familias, lo cual muestra que esto, si llegamos hasta acá fue gracias a la movilización, al movimiento de mujeres que incansablemente pelea por este derecho, que hemos conquistado, que se dice legítimo ya en la sociedad porque se ha ganado esa pelea. Pero lamentablemente en el Senado tenemos 38 senadores que hasta este momento sostienen su negativa a que las mujeres tengamos este derecho, lo cual muestra que es un Senado que está por fuera totalmente de lo que necesita la sociedad, un Senado presionado por la Iglesia, presionado por los gobernadores, atendiendo a esos poderes y desconociendo el derecho a la mujer. Y lamentablemente de todos los bloques, hay que decirlo, porque tanto el peronismo como la coalición gobernante tiene senadores que votan en contra y están obturando hoy que nuestro derecho sea ley. Así que creo que se impone una reflexión para nosotras como parte del movimiento de mujeres, y que bueno, que el Senado lamentablemente está por detrás de lo que reclama hoy la sociedad, pero que la movilización no va a parar. Este movimiento no va a parar, a pesar de que quieran frenarlo, no lo van a lograr, creo que es impresionante y eso es lo que hay que rescatar. La única lucha que se pierde es la que se abandona y no se va a abandonar la lucha. No se va a abandonar, no va a parar. Hasta ahora creo que va 38 en contra, 31 a favor. Sí, eso es lo que se mantiene, hay que ver, la movilización actúa como un factor de presión porque es un costo político alto votar en contra con toda esta gente en la calle, así que hay que ver si eso ayuda, pero de todos modos creo que responden a otros intereses, ¿no? A los de los miles que estamos en la calle. Seguro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Natalia. Hasta pronto. Estamos con Romina del Pla en la Carpa Blanca, en Salta Avenida de Mayo, en el marco de esta multitudinaria convocatoria del 8A, esperando la definición del Senado. Sí, estamos en una movilización de carácter histórico, 2 millones de personas entre lo que hay aquí, lo que hay en el interior. Realmente es multitudinaria la movilización, reclamando algo que ya es una realidad de la cual no se puede retroceder, que es demostrar que aquí hay aborto y que necesitamos el aborto legal, seguro y gratuito. Reclamándola al Senado, que no le dé la espalda a las mujeres, en un cuadro donde hemos visto que todos los bloques políticos, desde el macrismo hasta el PJ y también el kirchnerismo, le han ofrendado a algunos de sus senadores a los acuerdos con el Vaticano, a los acuerdos con el clero, y que esto está haciendo en este momento difícil, quizás que los números se termine de resolver favorablemente. Pero esa votación en contra de las mujeres la están haciendo también porque las fuerzas políticas del régimen entienden que van a necesitar a la Iglesia como un elemento de contención social para todo el proceso de ajuste que está en desarrollo, que es el resultado del acuerdo con el FMI, es el resultado de la política económica, y en ese punto han decidido que todo siga como está o peor, porque ya después de que todos reconocen que las mujeres se mueren por aborto clandestino, seguir votando su vigencia es ya una votación consciente, ¿no? En este punto. Pero creo que esta marea verde no se puede parar, hay que sacar todas las conclusiones, y si el resultado llega a ser adverso, creo que tenemos que poner en juego todos los recursos políticos que haya para que esto sea ley. Entonces, me parece que en ese punto hay que empezar a pensar alternativas. Si las irlandesas lo han conseguido con un referéndum, bueno, empecemos a pensar si no tenemos que canalizar toda esta movilización en el reclamo de una consulta popular vinculante u otros recursos que sean los que discutamos de conjunto en el movimiento de mujeres. Pero me parece fundamental tener claro que acá, que los senadores voten en contra y por momentáneamente entierren la ley, no es más que un retraso, como lo fue que durante 12 años nunca se haya tratado en el Congreso Nacional, y que este nivel de movilización no puede ser paralizado ni puede ser frenado. Entonces creo que tenemos en ese punto que reconocer que la ganancia enorme de este proceso de lucha va a obtener más tarde o más temprano esta ley. Sí, porque es mucho apoyo de la juventud, y siempre digo yo que cuando algo está un proceso como este está apoyado por la juventud tiene mucho futuro. Por supuesto, porque aparte vos fíjate que acá se enganchan muchas cosas. El tema de la educación sexual, que no se dan las escuelas, el tema de la anticoncepción. Bueno, apareció con claridad la necesidad de la separación de la iglesia y del Estado. Y por supuesto también que efectivamente se ha demostrado que esta desesperación del régimen político de la iglesia de mantener el disciplinamiento social que significa la dominación de nuestra sexualidad, el tema del aborto clandestino, es porque forma parte de los instrumentos de dominación social de las trabajadoras, de los trabajadores, de la juventud. Entonces tenemos que sacar todas las conclusiones. Tenemos que ir por no solo por el derecho al aborto, sino contra toda forma de opresión. Seguro que sí. Y bueno, la única lucha que se pierde es la que se abandona, así que no pensamos abandonar y esto sigue. Pero por supuesto, aparte imagínate, este debate ya es internacional, ha dejado en ridículo a los senadores. La gente no puede creer que esta sea la gente que vota las leyes. Bueno, la gente empieza a sacar conclusiones. Nosotros del Partido Obrero Frente de Izquierda, obviamente, hace rato que tenemos una caracterización del Congreso Nacional. Pero para mucha gente recién se da cuenta de que los que supuestamente los representan, lo único que hacen es tomar medidas en contra de ellos. Y bueno, será hora de empezar a sacar todas las conclusiones políticas de la necesidad de la organización independiente, que en este punto el único partido, el único frente que ha tenido el reclamo del aborto de dar seguro gratuito en su programa es el Frente de Izquierda. Seguro que sí. Bueno, vamos a seguir acompañando esta lucha de Ciudad Resiliente. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Una ciudad que lucha por sus derechos contra la desigualdad es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente. Lunes, desde las 10 de la noche. Hola, buenas noches. Natalia, ¿estás ahí? Sí, sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Acá habla Valeria Manticou y Alejandro Albano desde Ciudad Resiliente Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, queríamos conversar con vos todo lo que fue el 8A, compartir con vos todo lo que vivimos, ¿no? Nosotros también estuvimos ahí desde el búnker de prensa. Y bueno, sabemos que vos también estuviste y que aparte, bueno, nos digas cómo continúa la lucha, ¿no? Porque esto bueno, sigue. Sí, sí, por supuesto que sigue. Nosotros, para nosotros este año fue de un gran avance. Ya veníamos presentando el proyecto hace muchos años y si bien tenía firma de muchos diputados y diputadas, no se había podido tratar en el recinto y este año... creo que es una demostración de lo que fue el crecimiento de los últimos años del movimiento de mujeres en nuestro país y un reflejo también de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Hay que decirlo. Logramos que llegue un proyecto de ley que para nosotras es trascendental, que tiene que ver con la autonomía sobre nuestros cuerpos, de nuestros proyectos de vida, con, digamos, desnaturalizar los roles para los que... digamos, nos educan desde pequeñas y romper, digamos, ese eje cultural, si se quiere, que en cierta medida es fuente de digamos, de muchas desigualdades que las mujeres sufrimos. Sí, bueno, ¿sabes qué, Nati? Me estaba dando cuenta que veníamos así como en un ritmo acelerado desde que arrancó el programa, pasando los audios de la conferencia de lo que estuvimos en la Carpa Blanca, ahí el 8A, uh-huh. Y no te presenté. Bueno, estamos hablando con Natalia López Ibarz, de Movimiento Mumala, que es de las mujeres de la matria latinoamericana de La Plata. Uh-huh. Y aparte, integrante de En Marcha. Sí, sí, yo soy parte de Libres del Sur, que es una de las organizaciones que componen En Marcha. En Marcha, discúlpame que te haga esta pregunta porque no tengo bien en claro. ¿Es una nueva alianza electoral En Marcha? Sí, digamos, es un proyecto conjunto de algunas organizaciones que venimos confluyendo en distintas luchas populares. Digamos, parte de ellos es el Espacio San Cayetano, compuesto por, digamos, nuestras herramientas sociales, Barrios de Pie por parte de Libres del Sur, la CCC por el parte del PTP y, digamos, la CETEP, representado, digamos, el brazo político, digamos, el movimiento Evita integrando ese espacio, digamos, y otras organizaciones como son la UP, la Patria Grande y el Movimiento Popular La Dignidad. Confluenciamos en este espacio porque tenemos, digamos, una visión similar de proyecto para la ciudad, para la provincia, y obviamente para el país, en contraposición, digamos, a las propuestas que hoy parece que tenemos, que, digamos, es este gobierno y, bueno, y los esquemas que se vienen armando, digamos, con Cristina a la cabeza, estamos ordenando este espacio, digamos, más popular, con una clara contraposición al macrismo y a la política neoliberal que está hambriando nuestro pueblo, digamos, generando más desigualdad. Y digamos, en esta forma de mantener viva la lucha de este proyecto que obviamente ya está claro que va a salir, solo es una demora que los dinosaurios del que existen en el Senado nos pusieron, pero este sábado hicieron un festival de rock con todas bandas que sí. tienen esa impronta del feminismo, como para seguir, sí, digamos, viva la lucha. Sí, por supuesto que la lucha no se terminó el 9 de agosto a las 3 de la mañana. Nosotras, como decía al principio, este es un gran salto de calidad que hemos dado en la, digamos, en nuestras posibilidades de terciar la agenda política con las demandas del feminismo, y por supuesto que con semejante avance no vamos a retroceder. Para nosotros esto sigue, continúa, y vamos por el aborto legal y por todos los derechos que nos restan conquistar y que no sean reconocidos. Y en ese sentido, el Festival de Rock, digamos, fue una forma de dar ese mensaje de que nosotras no estamos vencidas y que además desde este espacio político al que estamos apostando estas organizaciones en conjunto, vamos a seguir dando una batalla fuerte desde nuestros lugares para que el año que viene se vuelva a tratar, o el otro, o el que corresponda, pero nosotros vamos a lograr esa ley. Y, digamos, ¿qué escenario pensás de cómo debe continuar esta lucha? Digamos, ¿de qué método se puede instrumentar de cara a forzar a que la ley se vuelva a tratar, o que haya un plebiscito, un referéndum, donde la gente claramente, que se vio, digamos, que claramente está a favor del proyecto y se vio en las calles, eso se pueda forzar o doblar lo que son los legisladores que, bueno, no apoyan, o, bueno, ahí está todo lo que es la influencia que tiene la Iglesia. Claro, no está claro que el plebiscito, la consulta, vaya a ser una herramienta que se ponga, digamos, a disposición del pueblo para definirse. Yo creo que en la sociedad está claro que hay un consenso bastante amplio acerca de la legalización del aborto, la necesidad de legalizarlo. Hay un entendimiento de que estamos hablando de salud pública y no de religión. Si bien hay una parte, digamos, que es reaccionaria al avance de los derechos de la mujer, porque esto tiene que ver con los derechos de la mujer a tener un proyecto de vida autónomo, y que esos sectores están bancados por no solamente la Iglesia Católica, sino otras iglesias, digamos, cristianas y algunas ONG que financian a los grupos que estuvimos viendo que se movilizaron este último tiempo. También atrás de esto están, por supuesto, las clínicas privadas y quienes se llenan de dinero con la clandestinidad del aborto. El negocio que hay detrás. Sí, yo creo que ha quedado bastante claro en la sociedad quién es quién, cuáles son los intereses que representa y de qué lado está la justicia, ¿no? Ellos hablan de una verdad, nosotros creemos no, que no hay verdades absolutas, sí creemos que hay justicia e injusticia y que hoy las mujeres estamos en una situación de injusticia teniendo que enfrentarle la clandestinidad cuando, digamos, un embarazo no puede continuar y decidimos, más allá de las posibilidades de, digamos, de perder nuestra libertad o nuestra vida, igual decidimos sobre nuestros cuerpos y interrumpimos esos embarazos. Eso está hablando de una realidad que no va a dejar de suceder porque sea clandestino. Me parece que el rédito de esto es que hoy sabemos que podemos hablar del aborto, que podemos recurrir a las organizaciones, que podemos hablarlo y decirlo y que no está penalizado socialmente, con lo cual esto eventualmente va a decantar en una legalización de este derecho, porque es lo que, digamos, la sociedad ha dado un paso mucho más adelante de lo que lo hicieron nuestros legisladores. Sí, es un derecho que las mujeres han ganado en la calle. Claramente, sí. Después de mucha lucha, digamos, de visibilizar, de organizarse tras la campaña nacional, bueno, y las distintas organizaciones militando desde nuestros lugares, por la triple consigna. Nosotros queremos todo lo que dice la triple consigna, educación sexual, anticonceptivos y aborto legal, porque entendemos que una cosa va de la mano de la otra. Esa es la lucha que venimos llevando, no la vamos a abandonar. Por supuesto, vamos a seguir luchando y yo creo que ya hicimos historia. Sí, seguramente las movilizaciones de estos años con la consigna del aborto legal y sobre todo las que tienen que ver con las votaciones en el Congreso van a pasar a los libros de historia muy seguramente y seguramente también dentro de unos años tengamos nuestra victoria tan ansiada. Seguramente que sí. Sí, así va a ser. Sí. Bueno, Natalia, te agradecemos mucho la charla con Ciudad Resiliente y seguramente vamos a seguir conversando de estos temas en algún otro programa. Bueno, muchas gracias. Te agradecemos, chao. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahora nos quedaba un pequeño recorte, ¿no?, de la conferencia de prensa que las referentes de la campaña dieron el 8A. Sí, bueno, ¿no?, dentro de las referentes recortamos las palabras de Nelly Mincherski, que es abogada, tiene 89 años y es la pionera de toda esta lucha que desde la década del 80 que viene, es como la primera gran feminista y gran luchadora de este tema. Bueno, la escuchamos entonces. Vamos a brindar, nos vamos a enloquecer de alegría, vamos a tener que seguir trabajando al día siguiente. Si no sale, también tenemos que seguir trabajando. Y esto tú llegaréis mañana, va a ser ley seguro el año próximo, porque ya no vamos a ser un grupo de mujeres, personas que están desde la campaña. Vamos a ser el 1,5 millones. Y si no será el 1,5 millones, van a ser cientos de miles que vamos a trabajar codo a codo para que esta poder ilegítimo que se consideran que tienen algunos de la sociedad y de, sobre todo de los legisladores que se creen dueños de nuestro destino es inconstitucional e es ilegítimo. Así que jóvenes, adultos, lo que seamos, vamos a seguir luchando y es por lo que tienen que saber los legisladores. La negativa a nuestro proyecto les va a costar mucho. En cambio, nosotros ya ganamos. Estamos en la web radionauta.com.ar. Porque el derecho a decidir no tiene que estar justificado. Porque decidir jamás puede ser un delito. Porque ser persona con capacidad de gestar no debe ser una condición médica. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. todos los lunes a las 19.30 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videodromo Proyecciones. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Una ciudad que se organiza con compromiso para exigir justicia es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente por Radionauta 106.3. Vertiginoso del programa de hoy, ¿eh? Sí. Vamos a full. Los temas no nos dan respiro. Bueno, y ahora, cambiando de tema, empezamos a tratar el tema de Unicaba. ¿Qué es el proyecto Unicaba? Exacto, nos vamos a la ciudad capital, ¿no? Sí, parece nos mudamos a la ciudad autónoma. A la ciudad autónoma, que parece que está todo bien, ¿no? Que es la ciudad, digamos, ese gran... Es un paraíso. Un paraíso. Desde el 2007 pareciera como que no hay ningún problema en la ciudad. Pero pareciera que no, ¿no? Que hay que no hay cosas que no están bien. No, hay cosas que no están bien. Y sobre todo en el área de educación... Este proyecto que está avanzando, vamos a hablarlo con Juan del Team, que es del Centro de Estudiantes del Profesorado Normal 1, es consejero directivo del Centro de Estudiantes y militante de la Juventud Cienfuegos. Juan, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Acá habla Valeria Manticou y Alejandro Albano. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bueno, contanos vos, que sabés mucho más que nosotros del proyecto Unicaba, qué implica, qué significa, qué es lo que persigue. Bueno, en realidad el proyecto Unicaba, nosotros nos hablamos por los medios de comunicación. Año pasado, o sea, no es una notificación ni los rectores, ni las rectoras, ni el conjunto. A ver, disculpa, Juan, vos nos escuchás bien porque se escucha todo entrecortado. ¿Entrecortado? Sí. Hola. Fíjate a ver si hay algún lugar que tengas mejor señal con el celular. Escúchame. ¿Hola? Hola. Sí. ¿Ahí va mejor? Sí. Sí, ahí sí, parece, ahí que, parece sí. Que sí. Bueno, buenísimo. Bueno, lo que les comentaba es lo siguiente. El proyecto Unicaba, en realidad, nosotros nos hemos enterado el año pasado a través de los medios de comunicación, y es un proyecto que viene a liquidar nuestra formación docente. Es decir, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tenemos 29 institutos de formación docente que tienen diversas modalidades, educación primaria, educación inicial, artística, educación física, educación especial, etcétera. Y el proyecto Unicaba lo que plantea es cerrar el conjunto de estos profesorados para crear una supuesta universidad. El problema de la creación de la universidad es que no es creación, sino que implica la destrucción de los profesorados. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Porque aparte de 29 sedes que son, se unificaría todo en una sola, según tengo entendido. Bueno, ese es, en realidad es el planteo inicial con el cual el gobierno salió a plantear esta propuesta en los medios de comunicación, y producto de que el conjunto de las comunidades educativas, de manera unánime, las rectoras, los estudiantes, es decir, todas las comunidades educativas salieron a rechazarlo, ahora lo que están planteando es que es una... especie de coexistencia. Es decir, que mientras exista la universidad, algunos terciarios podrían llegar a mantenerse. Esto implica dos cosas. En principio es una liquidación a futuro de los terciarios, porque si hay una universidad que compite de manera directa con un presupuesto mayor, etcétera, obviamente los terciarios se van a terminar cerrando porque va a migrar la matrícula. Claro. Y la segunda cuestión es que, de todos modos, ellos no aseguran que los terciarios se van a seguir manteniendo. Entonces, algunos sí, algunos no. No hay ninguna estabilidad posible. Es decir, los docentes, imagínense, si una universidad, 29 terciarios, 29 profesorados, en una universidad, hay un montón de docentes que no son titulares, que se están quedando sin trabajo, mucha menos oferta también para los estudiantes, las estudiantes que quieren recibirse de docentes. Entonces es un problemón que está que atañe al conjunto de la educación pública y por eso las movilizaciones que hemos hecho son tan masivas. Claro. Y aparte, digamos, otra de las cuestiones, ¿no? Que es el presupuesto que tiene la educación, es uno de los más bajos de la historia y se sigue subsidiando los terciarios privados y religiosos. Bueno, eso es tal cual. La realidad es que este gobierno, si por algo se caracteriza, es por financiar el conjunto de la educación pública. Ese es un reclamo que venimos llevando hace años porque se subejecuta el presupuesto en educación pública y se sobreejecuta en educación privada. Eso es una característica de este gobierno que tiene hace años con esta política. Nosotros, de todos modos, pensamos que efectivamente la educación pública tiene problemas porque en la Ciudad de Buenos Aires lo que sucede es que faltan muchos docentes. Es decir, hay pibes que no tienen clases porque faltan docentes en la ciudad, sobre todo en la zona sur. ¿Qué pasa? El gobierno se dedicó a desfinanciar la educación pública y no hay mucha gente que se vea tentado en estudiar para ser docente, hacer una cantidad de años y después recibirse para un salario miserable. Entonces, lo que nosotros hicimos en su momento era hacer una ley de becas, es decir que para ser docente, si vos elegís la carrera docente, existe una beca que pueda financiar tus estudios y de esa manera tentar un poco más la oferta docente. Incluso para ser policía hay beca, para ser policía, si uno quisiera estudiar para la carrera de policía, solo viajan gratis en el bondi, en el subte, etcétera, sino que también es un trabajo que es becado. Nosotros proponemos exactamente una legislación parecida, pero lo que nos han dicho desde el gobierno es que eso no sirve, que no es la ley del canon, que lo que hay que hacer es otra cosa, y por eso el proyecto de ley que presentamos en su momento, ya hace 4 años, está cajoneado en la legislatura y no piensan tratarlo. Me parece que es importante contar dos cosas, o resaltar dos cosas que contaste vos. Primero, que se enteraron por los medios, ¿no? Digamos, un gobierno que se hace autotitular como que son dialoguistas. Claro, exactamente, ¿sí? Entonces ustedes se enteran por los medios. Eso hay que ponerlo en relieve porque creo que marca claramente la mentira que tiene este gobierno, ¿no? Ya sea a nivel nacional, todas las jurisdicciones que tienen el amarillo como signo identificador, me parece que, por lo menos te cuento, digamos, desde la experiencia, sí. quien te habla, digamos, fue inundado y sigue la lucha de inundados y un poco lo que vos contás es lo que encontramos con nuestros funcionarios a nivel provincial o municipal, que están gobernados también por el PRO, ¿no? Que tienen esa cuestión, ¿no? Claro, se muestran de una manera, pero bueno, puertas para adentro es otra cosa. Ni hablar. Eso es elemental porque es una de las características de este proyecto. Imagínate, una cosa es que nos convoquen a los estudiantes, que eso me tiene acostumbrado, pero la realidad es que tampoco ni siquiera lo hicieron en el marco institucional de convocar al conjunto de las rectoras con las que se trabaja día a día. Eso fue un reclamo elemental, por lo menos si van a hacer algo de tal magnitud, es decir, liquidar el conjunto de la formación docente, tenemos que estar enterados. Y nosotros nos enteramos por una nota en un portal de diarios, ese día nos enteramos en el año pasado, a fin de año, hubo reuniones de los consejos directivos de todos los profesorados, y salieron a rechazar naturalmente el proyecto, pero sobre todo a pedir explicaciones. La primera reunión que nos dieron fue a los estudiantes hace un mes, porque tuvimos que pedirla mediante la rectora, una cantidad de trámites impresionantes, y a las rectoras se juntaron por primera vez recién hace 2 o 3 meses, es decir, tampoco, si hay una serie de reuniones donde ellos dialogan, sin embargo nosotros estamos pidiendo que nos convoquen, que trabajen con nosotros, lo que han pensado hacer, de movida nosotros planteamos que no hay solución posible si la perspectiva del gobierno es liquidar la formación docente, cerrar los terciarios, y crear una universidad a costa de los intereses de los estudiantes, de los docentes, de los directivos, etcétera. Sí, de otra política de ajuste más. Efectivamente, es una nueva política de ajuste. Sí. Y una cuestión, ¿no?, que me parece no menor también, digamos que el tema de lo que es la educación sexual integral, que no está contemplada en el ámbito universitario. Estamos justamente en una etapa, ¿no?, donde es algo de una de las que se está luchando por, sí, por tenerlo. Y bueno, esto también iría sería otra cuestión más a tener en cuenta, de que va en contra de todo el reclamo de las mujeres. Eso es fundamental. No hay ningún tipo de contemplación para la educación sexual integral, en ninguna parte figura, no plantean nada por el estilo. La realidad es que estos últimos meses, con los debates acalorados que fueron en función del papelón que sucedió en senadores, que no hayan aprobado el aborto legal de libre gratuito, la realidad es que, pese al calor de todas esas peleas y la manifestación que está habiendo a nivel social en función del reclamo de las mujeres y del feminismo, el gobierno se niega a discutir estos temas todavía. Cuando dicen que en las escuelas se discute la educación sexual integral, es falso, porque no hay presupuesto y no hay capacitación, es decir, no hay un plan integral para que eso pueda hacerse efectivo. Y en UNICABA, en esta nueva propuesta, desde ya que por ahora no hay ninguna mención hacia ese tipo de experiencias. Y bueno, y dentro del, no sé, del colectivo de distintas agrupaciones, ¿cómo piensan o cómo están organizando continuar la lucha para ir en contra de este proyecto? Bueno, nosotros tenemos una coordinadora de terciarios que nuclea al conjunto de los centros de estudiantes de Buenos Aires, del nivel terciario, que es la CET, la coordinadora de centros terciarios, y venimos de organizaciones que fueron masivas. Acá en la ciudad de Buenos Aires, a nivel de educación, fueron de las movilizaciones más grandes de la historia de los terciarios. 20.000 personas en la calle, realmente fue un éxito porque fue rotundo el rechazo. Se han levantado las clases de todos los terciarios para salir a la calle y manifestar eso. Y eso el gobierno le dio, porque la realidad es que ellos habían pensado aprobar este proyecto a fines del año pasado. En cuanto lo sacaron, ellos cuentan con mayoría automática en la legislatura, con lo cual podrían haberlo hecho, pero vieron que tenían que hacer algún tipo de contexto. Nosotros, para seguir esta pelea, ahora estamos planteando una nueva movilización para, ahora arrancamos las clases del segundo cuatrimestre, que vuelva a poner de manifiesto esta situación. Ellos están planteando votar este proyecto con modificaciones. Ahora, en la segunda etapa del año, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, no sabemos con quién, que no tiene ningún tipo de consenso en ningún bloque. Pero bueno, nosotros, nuevamente, la pelea creemos que es en la calle, hacemos jornadas. Estamos pensando en la instalación de una carpa en la legislatura para que este reclamo se vuelva cada vez más visible para la sociedad, pero en principio, ahora, a principios de mes que viene, vamos nuevamente en las noches peleando contra la UNICABA. Sí, la verdad que la lucha es en la calle, ¿no? Y la carpa, esa forma de hacerlo más visible, bueno, siempre suma. Siempre suma porque nos parece que la siguiente etapa del conflicto tiene que ver con que los propios vecinos, las propias vecinas, empiecen a comprender que no es un tema únicamente de quienes nos recibimos como docentes, es decir, de los estudiantes terciarios, sino que es un problema de la educación en general y como tal es un problema de la sociedad, porque se trata del futuro de los pibes y pibas que van a ser educados, se trata de que la educación está pasando a ser un negocio realmente y ellos están planteando un modelo educativo que no tiene que ver con cuestiones pedagógicas, didácticas, que son las cuestiones más elementales de los profesorados. Nada de contención social, nada. Exactamente. Ellos plantean otro tipo de modelo, por eso, bueno, en su momento, cuando fue, no sé si recuerdan, cuando fue el paro, hubo uno de los paros docentes que ellos plantearon tener voluntarios docentes. Sí, de acuerdo. Como si cualquiera pudiera hacerlo. Claro. Solo se trata de más o menos estar con los chicos y enseñar algunas cosas. Bueno, nosotros planteamos que hay algunos contenidos más, que es justamente lo que estudiamos en los profesorados, nos formamos día a día, y es por eso que los profesorados tienen esas trayectorias tan importantes, y el gobierno quiere suplantar eso de manera digital, con la excusa de las nuevas tecnologías, en realidad quieren barrer la presencia más personalizada, digo, el docente como no solo como un formador en tanto enseñanza de contenido, sino también como alguien que está en la escucha, que se involucre en la vida de las personas, es decir, que tiene un contenido social. Seguro, ellos piensan barrer eso eso. Y bueno, lo que está en disputa en realidad por eso es el modelo educativo de la Ciudad de Buenos Aires y de todo el país, porque esto es una reforma que viene a escala nacional. Claro. Claro, ese es el comienzo, el ¿cómo es? El, sí, siempre lo inician en la capital y lo ponen después como modelo a seguir. Claro. Y acá lo vendían en los medios como la universidad, que ahora los docentes iban a ser universitarios, es como que una profesionalización con una mejora y como que iban a tener mejor preparación académica, que no es para nada real. No, si fuera así, nosotros estamos muy contentos. Es decir, claro, el problema, lo que estamos discutiendo no es si la formación es universitaria o terciaria. De hecho, nosotros, si quiere ser universitaria y se mantienen los 29 profesorados, bienvenido sea. Que, claro, no, que el nivel de terciario sea universitario, bienvenido sea. Tenemos el profesorado, las trayectorias, la investigación, la estabilidad laboral de los docentes. Es decir, no ese es el problema, no se trata del nivel. Porque para nosotros... Se trata del modelo que quieren instalar. Se trata del modelo que estamos discutiendo a nivel educativo. Y ese es el problema, y ellos lo saben, solo que lo plantean como si en realidad ellos están creando una universidad y nosotros nos oponemos. Claro. Eso de ninguna manera es así, nosotros no nos oponemos a las universidades, está claro que los que se oponen son ellos, ustedes en la provincia de Buenos Aires lo tienen más en claro con las declaraciones de Vidal. María Eugenia Vidal. Sí, sí, estuvo muy... Parece que este año fue... Un sincericidio, digamos, fue. Exactamente. Bueno. Ahí estamos discutiendo los modelos, así que desde ya... Apenas lanzamos la convocatoria para fin de mes, vamos a estar difundiendo en todos lados, convocándolos desde ya a los trabajadores, las trabajadoras, estudiantes, a todo el mundo a que se sume a esta pelea. Bueno, Juan, la verdad te agradecemos el espacio este que nos has dado para que se comprenda, digamos, haya esta otra visión, ¿no? Que son los propios, los involucrados, y bueno... Estaremos siguiendo este tema y en estas actividades, en esta continuación de la lucha, bueno, acá estará el micrófono de Ciudad Resiliente, estará abierto para que nos vayan contando cómo sigue esta lucha. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio entonces. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Gracias, Juan. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao. Bueno, el modelo apunta, va por todos lados, ¿eh? Sí, no, sí. Tiene grietas. Sí. Acá no existe la grieta. Va, no. avanza como un tractorcito. Avasallando todo, sí. Sí, sí, va full. Bueno, ahora hacemos una breve pausa mientras nos comunicamos con Patricio del Corro, con el legislador del FIT-PTS. Una ciudad con comunidades que luchan por políticas públicas para su desarrollo local es una ciudad resiliente. Bueno, como estuvimos hablando con Juan de lo que implica el UNICABA en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, nos contó, digamos, que había un proyecto de cómo iba a seguir ese tema y, bueno, en principio vamos a estar hablando de este tema con Patricio del Corro, que es el legislador en la Ciudad Autónoma por el FIT-PTS. Buenas noches, Patricio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Acá estamos Valeria Manticov y Alejandro Albano para, bueno, un poco el disparador sería que nos cuentes dentro de la legislatura, digamos, de qué se está tratando o qué posibilidades hay sobre este proyecto de UNICABA que va en clara para la desaparición de los terciarios en la Ciudad de Buenos Aires. Claro, mira, el gobierno a principio de año había presentado un proyecto que disolvía los 29 institutos o a fin del año pasado en realidad, disolvía los 29 institutos y formaba la UNICABA con planes de estudio, un rectorado y, digamos, órganos de cogobierno puestos a dedo por el mismo gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Después de una enorme lucha que fueron dando los estudiantes, los docentes, muchos directivos también de los terciarios de la ciudad, el gobierno tuvo que frenar este conflicto porque, primero, bueno, acá en la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta goza de una impunidad mediática como en pocos lugares del país se ve, manejando la pauta pública a discreción. Entonces era un conflicto que estaba muy tapado. Los estudiantes con movilización, cortes en la 9 de julio, también siguiendo a los directivos del Ministerio de Educación, lograron sacarlo a la luz, lo cual abrió un gran debate porque es un escándalo este proyecto. Y bueno, y ahora el gobierno está recalculando y lo que cambió políticamente es que al conformarse Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires, o sea, el bloque de Lustó se alinea con el oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires, confirmarían que tienen los votos necesarios para avanzar con este proyecto, con algunos matices, pero en la misma esencia. Sí, bueno, la verdad, digamos, que cómo es el gobierno, ¿no? Digamos, a pesar de las movilizaciones que han hecho los estudiantes. Sí, que justamente estuvimos hablando con un consejero directivo de la Tiza Rebelde, del profesorado de Normal 1. Sí, pero digamos, ¿cómo hace caso omiso a las manifestaciones, ¿no? Porque, bueno, no lo vemos en este proyecto, lo vemos con lo que pasó el 8A, ¿no? Digamos que a pesar de la gran movilización, el gobierno y sus aliados políticos hacen caso omiso a este reclamo popular. Sí, el gobierno igual encontró un límite justamente porque ustedes imagínense si para el gobierno armar una universidad donde desde el primer directivo hasta el último estudiante están en contra, evidentemente era algo muy difícil, pero esto, bueno, fue que se haya frenado por lo menos momentáneamente, que estén recalculando, es un producto de la lucha. Y lo que sí ahora hay que estar atentos es a esta nueva modificación porque van a querer hacer algunos cambios, pero en lo profundo también implica la desaparición de los terciarios. Puede ser no de un año para el otro, pero en 2-3 años. Claro. Y, Patricio, estas modificaciones, digamos, ellos ya teniendo la mayoría que necesitan para aprobar el proyecto, ¿hay alguna posibilidad de que se pueda cambiar o frenar realmente el proyecto? Mira, yo creo que sí, aunque es muy difícil. Pero bueno, en el verano, cuando por ahí nos juntábamos con algunos compañeros de los centros de estudiantes o con las rectoras, decíamos, bueno, es un 90% 10 y con el 10% de posibilidades de frenarlo. Y sin embargo se pudo, por lo menos parcialmente. Ahora me parece que va a depender de lo mismo, de que la enorme movilización que hubo en los terciarios no decaiga, o sea que se sigan desarrollando la organización en los terciarios, que se entienda que estos cambios son simplemente cosméticos y que entonces hay que mantener esa unidad y esa lucha, y el gobierno saber que está en una situación también muy complicada políticamente a nivel nacional. Entonces, que la lucha, digamos, en ese marco puede ser fortalecida también juntándose con otros sectores, por ejemplo, con el resto de los sectores de la educación pública. Pensemos que en la Ciudad de Buenos Aires no se cerraron las paritarias, o sea, no los docentes no han aceptado las paritarias, y que están saltando también un montón de problemas de déficit de infraestructura. Entonces, si eso, más una organización en los terciarios con los docentes y los sindicatos poniéndose de verdad a la cabeza de salir a enfrentar este plan de ajuste del gobierno, que incluye lo de UNICABA, me parece que hay posibilidades de frenarlo, pero no por los votos adentro de la legislatura, porque ellos ya tenían los votos necesarios y ahora, como te decía, han sumado los votos de los radicales, que era lo que el gobierno en un momento quería para no quedar tan solos, votando simplemente el bloque oficialista y con todo el resto de la comunidad educativa y también los diputados en contra. Sabíamos nosotros que los diputados son los más fáciles de darse vuelta a los diputados del resto de la oposición, porque actúan, digamos, según conveniencias políticas y no según convicciones. Y entonces todo el esfuerzo y toda la esperanza estaba en eso, en unificar una gran lucha educativa donde lo que unicaba sea realmente un punto central. Y también mucha esperanza porque las movilizaciones que hubo al principio de año de toda la comunidad fueron impresionantes. Calculen que era casi la totalidad de los estudiantes y docentes de terciarios de la Ciudad de Buenos Aires movilizados, lo cual es algo impresionante. Así que nosotros vemos que es una lucha muy difícil, pero que se puede, pero bueno, va por ahí. Y hoy, mientras, o sea, recién nos comentabas, hablabas de la palabra ajuste. Y el ajuste en la Ciudad de Buenos Aires también se da en lo que es el transporte para todos los trabajadores, digamos, que a pesar de que se había puesto una medida, ¿no?, que habían presentado ustedes, una medida judicial para que se frene el aumento en el subte, bueno, ahora esto se ha liberado. Se liberó, lo cual es lo cual, no sé, por lo menos hay que verlo a dos niveles, para los que viajamos todos los días el subte, fue un golpe muy fuerte porque el boleto pasó de 7,50 a 12,50. Para alguien que trabaja o estudia y se mueve todos los días en subte, es ponerle 400 pesos más a la sube por persona, digamos, claro. Calculen para una familia, es un gasto importante. Y después también lo que se revela, me parece, que es que nosotros veníamos denunciando las estafas del grupo Rogio, que es Metrovía, con el gobierno de la ciudad, con sobreprecios, etcétera. Y si uno lee los diarios ahora, con todas las causas que van saltando por los aires, más allá de los aspectos de operación mediática que tenga, hay una cuestión cierta, que es que la obra pública en la Argentina se maneja con corrupción, con este gobierno, con el anterior. Sí, sí, todos lo manejan así. Podríamos decir que es una política de Estado. Completamente, sí. Es así, y así los grandes grupos de la llamada patria contratista hicieron su fortuna. Los Macri, los Roggio, los Paolo Roca, todos. Y justamente Roggio es uno de los implicados en la causa Odebrecht y también ahora en las causas por licitaciones, digamos, con coimas. Entonces nosotros nos parece que, bueno, que el amparo, digamos, aunque la justicia, que en la Ciudad de Buenos Aires está muy colonizada por el macrismo, el fallo que tira abajo el aumento es de 2 páginas, cuando nuestra denuncia tiene 500 fojas y 6 cajas de información. Y en 2 páginas nos dicen, no nos dicen que es mentira lo que decimos ni que no es cierto. Dicen que aunque fuera cierto, no está claro que afecte el boleto y por eso el gobierno puede aumentar. O sea, es un fallo trutísimo. Y bueno, ahora salta a la luz cuál es el modus operandi de estas empresas. Hacen sobreprecios, sobrefacturan, etcétera, y eso lo pagamos los usuarios con un mal servicio y más caro, y los trabajadores lo pagaron con 6 trabajadores muertos en los últimos 7 años. Claro, porque aparte, digamos, que no se abren los libros de las empresas, porque todas estas empresas son privatizadas y nadie sabe si los costos que tienen ni nada. O sea, es un... Por ellos ejemplo, ponen sus números y listo. No hay ningún tipo de posibilidad de veto, digamos, a esa ejemplo, voracidad. En Buenos Aires no sabemos cuánto gana Metrovía por manejar el subte. Es una información que no podemos tener. O sea, el subte es estatal, se lo licita, pero uno no puede saber cuánto gana la empresa que la licita para manejar algo que es del Estado. Claro. Esa es la situación. Sí, es una de las cosas que, bueno, que lamentablemente, como en Metrovías, en el caso de la Ciudad Autónoma, o como puede ser cualquiera de las privatizadas, como las eléctricas, la del gas, que nos vienen a todos los trabajadores, nos vienen dando aumentos en una proporción sideral que no tienen nada ni ningún correlato con lo que son los aumentos salariales. Por un lado son golpes al bolsillo muy fuertes, y por otro, pensemos, vos nombrabas bien los casos de los servicios de luz, que aparte de ser grandes amigos de este gobierno, Midlin, etcétera, después tenemos los casos de las empresas contratistas, que tiene a todos los trabajadores precarizados sin las condiciones de seguridad, también con muchas muertes en los lugares de trabajo. Pensemos también cómo los casos de corrupción terminaron con la masacre de Once. O sea que no son simplemente las tarifas y el ajuste que vivimos todos los días, y eso ya es muy importante, especialmente para los sectores que estaban llegando mucho más ajustados a fin de mes, sino que también se paga con vida la falta de inversión. Sí, totalmente. Eso lo vimos ahora en Moreno. Completamente. ¿No? O sea, es, digamos, bueno, nosotros el programa lo emitimos desde La Plata, y bueno, acá en la inundación también tuvo eso, ¿no? Digamos, del Estado que mira para otro lado y no hace las cosas que tiene que hacer, y después se acusa de que no lo puede prever, como bien dijiste vos, la tragedia de Once. Y siempre sumamos tragedias, y en ese momento, cuando se pierden vidas, ahí se empieza a tratar de hacer algo, que generalmente sigue siendo cosmética. Sí, sí, sí. Comparto todos los casos que marcabas vos. Hay una matriz, si se quiere, de un Estado que termina subsidiando a sus empresarios amigos y los trabajadores, y que también somos los usuarios, digamos, sea en el rol de trabajador o en el rol de usuario, somos los que pagamos los costos. Eso es así, tal cual como decías vos. Y no hay ninguna posibilidad de que nosotros, como bien decías, que somos usuarios, no tenemos derecho a ni saber lo que ganan, ni tampoco poder tener poder participar en decisiones de fondo, ¿no? Que sean audiencias que sabemos que son meros trámites burocráticos, sino que en realidad haya una verdadera participación popular y se pueda trabajar, ¿no? En ese sentido, digamos, que se escuche las voces y que no sean, que se las tomen en cuenta. Sí, y me parece que por esto que decís, que es un momento donde hay que empezar a pensar mejor qué tipo de democracia es la que existe en Argentina. Claro. Porque está lo que decís vos, bueno, uno no puede saber, por ejemplo, ni cuánto gana la empresa que maneja las cosas del Estado, ni por qué los aumentos son los que son y se llevan la plata los grandes empresarios. Y también vemos la semana pasada cómo en el Senado, contra una enorme movilización, contra la gran mayoría de las encuestas que indicaban que había una posición muy favorable de la sociedad a favor del aborto legal, seguro y gratuito, y sin embargo es un Senado que vota a espaldas de las grandes mayorías. Entonces se muestra cómo es una democracia que en realidad no, digamos, de democrática tiene muy poco, sino que eligen unos muy pocos senadores, unos muy pocos empresarios, en su favor y en desmedro de los trabajadores. Por eso es un buen momento para abrir discusiones más de fondo, como por ejemplo si en Argentina no tendríamos que pensar realmente cuál es el cambio de régimen político y también social que habría que hacer para que haya una democracia donde decidamos la mayoría trabajadora y no una minoría de una casta de políticos que cobran sueldos millonarios y al servicio de los grandes empresarios que viven muy lejos de lo que vive el pueblo. Claro, una democracia más participativa y no representativa por legisladores que no representan después en definitiva. Completamente, incluso porque hay diputados que habían dicho que iban a votar una cosa, después votan otra, y por ejemplo, como no pueden ser revocables tampoco. En el caso de los senadores son 6 años, y durante esos 6 años pueden hacer lo que quieran, y también de discutir la figura presidencial, ¿no? Porque incluso hubo muchas discusiones donde se decía que si salía la ley, incluso Macri podía vetarla, como hizo en la Ciudad de Buenos Aires con una ley progresiva de aborto no punible, que eso se dice poco. En la Ciudad de Buenos Aires había un protocolo de aborto no punible bastante progresivo y Macri la vetó. Y entonces eso muestra que más que una figura presidencial, lo que es una figura casi monárquica, digamos, que decide incluso por arriba de las discusiones que se dan en el Congreso y en el Senado, que de por sí ya no son las más democráticas. Es cierto. Y una de las cosas, aprovechando que hacías referencia a la movilización del 8A, digamos, creo que obviamente que la lucha para tener el aborto legal, seguro y gratuito sigue, y eso lo vemos, y las actividades siguen, y uno ve en la calle y siguen los pañuelos verdes, pero ahora me parece que vamos por también, ¿no? Debería, me parece que una de las conclusiones es que hay que ir por la separación de la iglesia del Estado, digamos. Me parece que esas, dentro de esas, lo que vos comentabas, ¿no? De pensar de todos estos hechos, también me parece que está claro la necesidad imperiosa de trabajar en este tema. Sí, absolutamente, y porque la iglesia volvió a demostrar que no es una institución privada de un culto privado, digamos, que son todos los cultos son respetables, sino que ejerce un poder de lobby político muy fuerte con la misma plata que le da el Estado. Claro. Porque el Estado no son simplemente los sueldos de los obispos, que ya de por sí es una cosa increíble, ¿no? Que el mismo que el Estado le pague a los obispos sueldos altísimos, de arriba de 40.000, 50.000 pesos, sino que también es, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, a la catedral, el Estado le paga la luz, por ejemplo. Bueno, ¿por qué una institución multimillonaria como es la Iglesia, y que aparte puede ser sostenida por el aporte de quienes adhieren a ella, ¿por qué como ciudadanos todos le tenemos que pagar la luz a la Iglesia? O sea, la persona que hoy está en situación de calle y compra algo en el supermercado en la Ciudad de Buenos Aires está colaborando en pagarle la luz a esa institución. Esa es una discusión que en un país como Argentina, en un Estado que tiene casi 200 años, o 200 años, estemos discutiendo todavía la separación de la Iglesia y el Estado, bueno, muestra en qué sentido todas las discusiones cuando uno veía en el Senado, ¿no? Y decías, bueno, ¿qué hace ese dinosaurio ahí hablando semejante cosas anticientíficas, etcétera? Bueno, el Estado Nacional tiene 200 años de existencia y todavía no ha logrado separarse de la Iglesia. Eso es, habla de las tareas que tenemos por delante. Sí, y aparte, digamos, me parece que también es para recalcar que hay varios este apoyo que le da el Estado vienen de decretos de la dictadura. Completamente, don Gani especialmente. Entonces, digamos, me parece que como sociedad democrática tenemos claramente que estas cuestiones, sino que estamos avalando lo que hizo la dictadura. Sí, completamente. Y la mayoría de las leyes, muchas son del golpe del 55, pero la enorme mayoría son del gobierno de Onganía y las distintas reformas, incluso la reforma constitucional del 94, etcétera, y los distintos gobiernos las han dejado intactas esas leyes que provenientes de esos gobiernos. Bueno, así que me parece que como conclusión nos queda, ¿no?, replantearnos claramente qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de mecanismos democráticos de participación tenemos. Me parece que hay que trabajar mucho y debatir mucho, ¿no? Porque me parece que de eso se trata. Y es un buen momento especialmente para que en la juventud se abran todos estos debates. Ya vimos que lo bueno de todos estos fenómenos que viene habiendo es que se van volando por los aires distintos tabús. Uh-huh. Y entonces, bueno, es un buen momento, sí, para en la juventud hacer estas preguntas que vos mismo decías y decir, bueno, ¿en qué tipo de sociedad queremos vivir? ¿Qué tipo de democracia queremos vivir? Y bueno, y que esas conquistas, digamos, también una conclusión fundamental es que todos los avances que se puedan tener se van a dar con la movilización en las calles, con la organización. No podemos esperar nada de las mismas instituciones que mantienen el sistema. Sí, bueno, se están conquistando derechos justamente con las movilizaciones en la calle y creo que ese es el camino. Así como no se dio el ejemplo todo lo que fue el 8A, en que esa es la forma de seguir conquistando, ¿no? Y ganando luchas. Así es. Bueno, Patricio, te agradecemos que nos hayas dado este tiempo para hablar de estas distintas problemáticas y básicamente de empezar a pensar qué tipo de sociedad queremos y cómo nosotros somos los verdaderos artífices de cómo cambiarla. Así que te agradecemos mucho el espacio que nos diste. Bueno, no, muchas gracias a ustedes y bueno, que tengan buenas noches y seguiremos hablando. Dale. Gracias. Hasta luego. Creo que es esa, ¿no?, la conclusión. Me parece que estuvo muy acertado Patricio en ese concepto, ¿no? Todo lo que está pasando me parece que nos lleva a tener que debatir a ciencia cierta los trabajadores, los estudiantes, trabajadores y trabajadoras, los estudiantes. Les estudiantes. Sí, es difícil. Bueno. Pero me parece que hay que debatir qué tipo de democracia queremos. ¿Queremos una democracia de votar cada 2 meses, cada 2 años? Y bueno, creer que con un votito que metemos en una urna ya está, ¿lo podemos cambiar o hay que hacer algo más? No, hay que ir hacia una forma que sea más participativa. Porque esta forma actual de ser representativa, que uno elige a alguien que lo represente, después vemos que en realidad no representa las voluntades de la gente. Entonces tiene que ser más participativa. Sí, y tenemos que reclamar, o sea, no, nos tiene que quedar ciertas cosas, porque, a ver, lo que pasó en con todo lo que es la ley del aborto, eso, tanto en diputados como en Senado, quedó claramente cómo hay partidos, ¿sí?, los partidos patronales, sí, que claramente ese tema no lo tenían en agenda. Porque, no, o sea, si no se entiende cómo alguien tenía que estar en la duda antes de ir a votar. Porque si lo tenía Porque no está en la agenda y porque tiene que seguir obedecer a los grandes grupos de poder, ¿no? ¿Y dónde está la ideología? ¿Dónde está el convencimiento de ciertas ideas? Ahí claramente no están. O sea, no hay. Pero por eso me parece que como sociedad nosotros tenemos que entender, hacer ese análisis político, decir, bueno, a ver, estos temas, ¿quién lo tenía? O sea, ¿cómo votaron las distintas agrupaciones? Ok, votaron de esta forma. ¿Votaron por qué? Porque lo tenían en sus plataformas, votaron porque era conveniencia, cajonearon un proyecto. O sea, a ver, la campaña viene del 2005, ¿no? Son 13 años de lucha, sí. Pues, entonces, bueno, ¿qué pasó antes? ¿Y qué pasó ahora? También, ahora hubo un avance, pasó por arriba de las estructuras, ¿sí? Las mujeres salieron a la calle. Es una lucha, un movimiento que no tiene vuelta atrás y supera, digamos, a muchas estructuras. Ahora, también estaría bueno hacer este análisis, ¿no? ¿Cómo fueron los votos en ambas cámaras y debido a qué se dio? Si una conveniencia, había... Bueno, es para analizar, para pensar, creo. Sí, sí. Creo que nos debemos ese análisis. Y seguir la lucha, obviamente. Claro que sí. Es como siempre decimos, no hay que bajar los brazos y... No, para nada. Esto es organizarse, esto es... Movilizarse. Exigir los... tenemos derechos, hay que exigirlos, hay que movilizarse. Esto es una hay que tener una conciencia de clase que por ahí nos falta. Tenemos muchas cosas. Bueno, ahora sí, nos despedimos hasta el próximo lunes. Es feriado el próximo lunes. Creemos que vamos a salir. Eso lo vamos a estar confirmando. Creemos que vamos a salir. La expectativa, la intención es salir. Bueno, muy buenas noches y gracias por escucharnos y que tengan una linda semana. Bueno, hasta el próximo lunes. Chau, chau. Una ciudad que trabaja en la construcción de una estrategia para una gestión de riesgo es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3.